Complicado hasta ahora, creo que ha sido el momento más complicado de toda la pandemia, pero bueno, no es el momento más complicado. Se vienen a futuro, en las próximas semanas, días cada vez más complicados, con un aumento de la cantidad de casos. Yo el día lunes, cuando tuvimos creo que algo de 26.000 casos, dije que para fines de esta semana vamos a estar en alrededor de los 45.000 y con casi 1.000 fallecidos. Y bueno, ayer prácticamente estuvimos ahí. Sí. Es decir que la pandemia sigue, se sigue gestionando sola, se sigue autoadministrando, no hay ningún tipo de medida, por lo que no tenemos que esperar que bajen ni que se mesete la cantidad de casos. Por todo lo contrario, está totalmente descontrolada, absolutamente descontrolada, y Argentina va rumbo a ser uno de los países más complicados a nivel mundial, ¿no? Yo creo que vamos a estar, pensemos que nos queda que atravesar el invierno todavía. Sí. Así es que creo que estamos bastante complicados, sobre todo porque es un país que solamente aplicó una sola medida, que fue el año pasado, que fue la cuarentena entre el 19 de marzo y el 26 de abril, y a partir de allí 18 provincias argentinas retomaron la actividad normal hasta el día de hoy, ¿no? Si miramos Córdoba, no tiene ningún tipo de medida de restricción Córdoba, absolutamente ninguna. Quizás por ahí uno mira y los bares entre las 23 horas y las 6, pero tampoco hay controles, la nocturnidad sigue descontrolada, siguen las fiestas clandestinas. Es decir, que es un país que ha gozado de una libertad absoluta en el último año, y eso hace que tengamos esta cantidad de casos. Van a tener que tomar algún tipo de medida. Pensemos que hay países como Inglaterra, Alemania, Italia, que han aplicado 4 confinamientos, hay países de ellos que han estado casi 4 meses confinados, acá no, acá está todo libre. Por eso digo, el futuro es complejo, no han llegado los fríos, cuando lleguen los fríos se van a duplicar o triplicar los casos, y bueno, uno ve ahí un panorama bastante feo para el futuro, ¿no? Sí. Con la gente entendiendo que el 42 o 43% de las camas están ocupadas y el resto está libre en el caso de Córdoba, ¿no? Porque ahí también hay un mensaje equivocado. Y el sistema de salud de Córdoba ha sido el primero en colapsar en todo el país, ya no hay camas disponibles desde la semana pasada. Así que está todo un poco complotándose para que tengamos un gran lío. Considerando eso, doctor, ¿no? ¿Qué piensa usted que deberían ser las medidas que tienen que tomar los gobiernos, ¿no? Y en esto apuntamos a las distintas responsabilidades, ¿no? Gobierno nacional, gobierno provincial e incluso los municipios. Mira, como primer medida creo que hay que suspender la clase, la presencialidad, que ha sido el gran detonante de esta anticipada ola, porque la Argentina a esta altura del año debería estar teniendo 10.000 casos. Recién estarían empezando los casos en la entrada de junio, que es en el invierno. Pero bueno, con la presencialidad escolar lo detonamos y lo anticipamos. Aparte de eso, de cerrar la presencialidad escolar, que ya lo empiezan a cerrar varias provincias, y calculo que la semana que viene van a quedar todas las escuelas cerradas, hay que llevar a la virtualidad todo lo que es administración pública nacional, provincial y municipal. Hay que descargar las calles de gente. Lo que tenemos que tratar es que no esté circulando gente en las calles. No solo eso, hay que controlar un poquito mejor a lo que es el contacto estrecho. Piensen ustedes que hoy en la Argentina hay 50.000 personas que son positivas pero que tienen un test negativo. Es decir, que están enfermas pero se creen sanas. Sí. Y que están circulando en las calles, están contagiando. En realidad ayer no tuvimos 40.000 casos. El número real de ayer debe haber superado los 80, 90.000 casos. Eso por varios motivos. Hay gente que se va y se hace el testeo, apenas le dicen que es contacto estrecho, creyendo que le va a dar positivo y les da negativo. Y 7 u 8 días después empiezan con los síntomas. Y ahí están positivos. Es decir, caminaron 7 u 8 días, fueron a trabajar en modo normal y siguen contagiando gente. Es decir que está todo así medio raro, medio como que la pandemia se conduce sola. Y en ese sentido hay que aplicar medidas ahí, ¿no? Cierre de la presencialidad, pasar a la virtualidad, todo lo que es empleo público, mejorar el tratamiento del contacto estrecho y a partir de allí varias medidas más, pero con esas por lo menos yo creo que es dar un inicio. Y no cerrar actividades económicas por ahora, Me parece que hay mucha gente que está necesitada de trabajar, monotributista, el changarín, el que trabaja en negro, y hay que dejarle la calle a ellos para que puedan seguir trabajando. Uh-huh. Pero si además volcamos a la calle, al sistema de transporte, todos los estudiantes, volcamos todos los empleados públicos y los juntamos allí, los terminamos perjudicando. A ellos que necesitan la plata diaria, los terminamos complicando. Así que hay que empezar a gestionar esta pandemia. A mí me preocupa que nadie la está gestionando, está sola, caminando libremente. Eso, ¿no? Recién la definía así, como una situación descontrolada, y señalaba que con este escenario Argentina está muy complicada, incluso hizo ahí la comparación con el resto de los países de América Latina. Digo, ¿por qué lo describe así, ¿no? ¿Por qué piensa que Argentina va a estar más complicada incluso que otros países de América Latina? Digo, Brasil ha tenido como una situación muy delicada también, ¿no? Y la sigue teniendo. Pero ¿por qué lo califica así, doctor? Bueno, nosotros al día de hoy tenemos la misma cantidad de fallecidos por cada 100.000 habitantes que Brasil. ¿Por qué en Brasil se nota y por qué en la Argentina no? Porque en la Argentina tenemos 3 veces más camas disponibles y más médicos que Brasil. Por eso a ellos les colapsó hace más de un mes y vimos todas esas imágenes. Al día de hoy están totalmente colapsados y ya no es noticia Brasil, aunque hay gente que ni siquiera llega a los hospitales, no las pueden internar. Digo, la Argentina tiene más capacidad hospitalaria. Uh-huh. Digamos, hemos demorado casi 30 días más en colapsar nuestro sistema. Argentina, junto con Chile, Uruguay, los que estamos más al sur, que tenemos clima mucho más frío que Brasil, vamos a estar complicados durante los próximos 3 meses. El invierno todavía no empieza. Uh-huh. Es decir, que tenemos por delante el clima, que el clima es uno de los factores que mayor contagios produce, porque cerramos las ventanas, cerramos las puertas, no ventilamos tanto. Entonces nos queda todavía que atravesar allí un momento del invierno que va a ser mucho más complicado para la Argentina. Junto con Chile, a Chile le va a pasar exactamente lo mismo, y a Uruguay también les queda por atravesar el frío. Uh-huh. Así es que ese es uno de los motivos por los cuales digo, a Argentina le queda todavía la segunda ola, o lo que llamamos la segunda ola. Así es que, además, por ejemplo, a nosotros se nos ha hecho prevalente ahora la cepa esta de Manao. Brasil la tiene ya hace 30 días. Por lo que todo se empieza a complotar como para poder generar en la Argentina un gran caos, ¿no? Y las vacunas que van a llegar no van a lograr frenar esta... no van a lograr generar algún impacto en el invierno, digo. Porque las vacunas todavía no... Falta mucho para que logremos llegar a las 30 millones de dosis, faltan por lo menos 30 días, y de allí hay que esperar por lo menos 30 días más para lograr la inmunidad de rebaño y que se generen los anticuerpos. Así que, digamos, el escenario por delante es bastante, bastante complicado. Doctor, ¿se ha analizado particularmente el impacto que tiene en esta segunda ola el transporte público en la circulación y como vía de contagio de transmisión del virus? No hay ningún estudio particular sobre el transporte. Pero, a ver, ¿qué información tenemos a nivel mundial? Bueno, cada vez que se abren los transportes masivos, 15 días después tenemos aumento en la cantidad de casos, porque confluyen allí trabajadores de distintos tipos de actividad. Por eso es que digo que hay que tratar de descargar el sistema de transporte público, porque allí metemos los estudiantes, el trabajador, el empleado público, el monotributista y el que trabaja en negro, todos juntos, en un lugar que, a mí que me disculpen, pero las ventanas abiertas no lo llevan los colectivos, la mayoría no tienen ventanas, sí. Está todo cerrado, es hermético. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Las van a romper? No las pueden porque no les cubren el seguro. Entonces, es un gran... lugar de contagio el transporte, y eso está demostrado a nivel mundial, pero no hay ningún estudio particular que diga y que determine, como lo pedía la Corte Suprema de Justicia, y un gran delirio eso, ver en dónde se contagió cada una de las personas. Podemos llegar a estimarlo en un porcentaje muy chico, pero ¿cómo haces para poder determinar que se te contagiaron en el transporte? Es difícil. Ahora, lo único que tenemos es que cada vez que en algún país abrieron el transporte, aumentaron la cantidad de casos. Eso sí, a grandes rasgos lo podemos determinar. Además, es una cuestión de lógica. Digo, si vos transportás 50, 60 personas en un lugar cerrado durante por lo menos 30, 40 minutos que duran los trayectos colectivos, ¿por qué no se contagiarían allí y sí en un bar en donde están el mismo tiempo y quizás el lugar es un poco más ventilado? Y hay esta cuestión de sentido común que uno tiene que tener en cuenta. Uh-huh. Recién cuando daba ahí desde su punto de vista, ¿no?, que nos parece que y acordamos, ¿no?, y por eso lo convocamos, dentro de las medidas que sugería estaba esto de la suspensión de la presencialidad escolar, ¿no? Y vuelvo a ese punto porque nos han llegado varios mensajes a la radio, ¿no?, en estos días respecto de esta decisión que toma el gobierno provincial de mantener la presencialidad, el tema de las pausas activas, de la ventilación cruzada y las y los estudiantes cubiertos con frazadas. Digo, ¿qué le genera o qué lectura, qué opinión tiene también respecto de esa decisión de mantener la presencialidad, pero con esas condiciones, ¿no?, con estudiantes envueltos en frazadas? Sí, o lo que ha sugerido el doctor Carlos Paz, las pausas activas. Sí. ¿Qué son las pausas activas? Bueno, cada vez, y así lo dice él en un audio, ¿no?, cada vez que los chicos están entumecidos de frío, hay que frenar 5 minutos, hacerlos saltar en el lugar, hacerlos hacer ejercicio para que entren en calor. Digo, qué barbaridad esa, porque cuando hacen ejercicio exhalan mucho más virus en caso de que alguno de aquellos lo tenga y va a terminar contagiando más rápidamente al otro. Digo, pero además me da la impresión, no sé si a ustedes les parece lo mismo, cuando dicen que lleven 2 o 3 abrigos, que lleven frazadas, que hagan ejercicio dentro del aula, que nosotros le abrimos las ventanas. Digo, parecen más centros de tortura que una escuela. No es la escuela que el niño anhela, me da la impresión, ¿no?, porque además tiene que ir con barbijo, va con miedo, con temores. Pero ya hay números que quedan claros. Miren, hasta el 23 de marzo en la Argentina tuvimos 140.000 niños infectados por coronavirus, en toda la pandemia, desde que empezó el año pasado hasta ahora. Desde el 23 de marzo a la fecha hay 160.000 más, es decir, que hemos llegado a los 300.000 menores de 18 años infectados. ¿Por qué? Porque están en la escuela. Hay 90 docentes fallecidos ya. Digo, ¿qué estamos esperando para cerrar las escuelas? También vemos que la gente joven es la que más infectada está. Vieron que el grupo etario entre los 40 y 60 años es el que más se infecta ahora. ¿Por qué? Y porque es el papá y la mamá que lo lleva al chico a la escuela. El año pasado no hacía eso. Entonces, ya hay una serie de indicios muy, muy claros que hacen pensar que la escuela es un problema. Pero algunos se han metido en un lío político allí porque la han defendido demasiado fervientemente y ahora no saben cómo salir de ese enredo. En el medio hay gente que se está muriendo. Van a tener que hacer algo, porque yo entiendo que la política la tienen que defender y los discursos, pero lo que está pasando ya en la Argentina y puntualmente en Córdoba, la verdad que excede todos los límites, ¿no? Hay que tomar algún tipo de medida porque efectivamente hay gente que está muriendo. Doctor, también ha sido noticia en el último tiempo, ¿no?, muchos casos de personas jóvenes sin comorbilidades que fallecen producto de la enfermedad. ¿Cómo se explica esto? Digamos, porque es un virus que en cierto punto todavía es desconocido, ¿no? Y aparte se van sumando las cepas, las variaciones que va teniendo por el incremento de los contagios y que hoy también han ingresado al país. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que permiten comprender un poco esta fase que estamos viendo de la segunda ola, donde son personas jóvenes sin otras enfermedades que fallecen producto de esta enfermedad? Bueno, vos cuando este virus, tal cual lo has dicho, no sabemos nada de este virus. Y nos cambia las reglas de juego cada 15 días. Cada 15 días genera una mutación y nos mete en problemas nuevamente. Es un virus, hay una variante, que es la variante la B117, que es la de Inglaterra, que tiene una mutación y que esa mutación está presente en la variante P1 de Brasil. Es decir, que en ambas variantes está esta mutación. Es una mutación que se adaptó muy, muy bien a la gente joven y que circula preferentemente en gente joven. Y fíjate que en la Argentina esa gente joven la tenemos movilizada en este momento, es decir, que estamos generando las condiciones ideales para que la gente joven se infecte. Y quizás el año pasado no lo vimos esto porque la gente, estábamos todos en una especie de cuarentena con mucho cuidado, con muchas actividades restringidas. Este año aceleramos eso y cuando vos exponés a un grupo de personas ya sea por grupo etario o por grupo étnico, al virus te genera una mutación casi de modo natural. Fíjate que cada vez que salta el virus de un grupo étnico a otro, genera una variante nueva. Eso pasó con la variante esta, la B117 de Inglaterra, cuando vino desde China el virus y empezó a circular en Europa, generó esa variante. Cuando el virus circuló en Sudáfrica y en Brasil, que predominantemente tienen raza negra allí, generó la mutación, la E484K, que es la que es resistente a los anticuerpos, que las dos están presentes en Sudáfrica y en Brasil dentro de la variante P1 de Manao, está esa mutación. Cuando el virus pasó de Brasil hacia el sector andino, Ecuador, Perú, generó la mutación andina. Es decir, vos vas viendo allí mutaciones por grupos etarios y por grupos étnicos, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y la Argentina es un país muy rico en grupos étnicos, que incluso me llamaban los otros días en Formosa, que aparentemente en Clorinda habría una variante nueva. Y bueno, allí tenemos grupos étnicos muy particulares. Y es normal que un virus haga esto. Un virus, cuando se enfrenta a pequeñas variaciones del ADN, los copia y genera estas mutaciones. Por eso es importante que no circule la gente, tratar de no que el virus no los encuentre en la calle. Uh-huh. Pero bueno, hasta ahora es difícil. Eso es lo que tiene que ver por qué la gente joven se está infectando más, porque está circulando más y el virus se adapta a ello. ¿Y qué impacto puede tener todas estas mutaciones que va teniendo el virus en que las vacunas sean efectivas? Y bueno, ya estamos teniendo problemas con las vacunas. Fíjate que ya la mayor parte de la gente que está vacunada se vuelve a infectar. El 50% de la gente que está infectada hoy en Brasil ya estuvo vacunado o tuvo antes el virus. Es decir, que el virus hoy nos vuelve a infectar. Por eso es que hay que tratar, quizás no haga la modalidad grave de la enfermedad, pero ya empezamos a ver algunas personas que aún vacunadas se complican y terminan muriendo. ¿Por qué? Porque también estamos exponiendo a los anticuerpos generados por la vacuna a una alta circulación viral. Y el virus va a intentar saltarlo, esos anticuerpos, como efectivamente lo hace. Uh-huh. Así es que cuanto más circulación de gente tenemos en la calle con estas características particulares, el virus se va adaptando. Es extremadamente complejo este virus, ¿no? Sí. Es muy, muy complejo. Yo no conozco otro que tenga las mismas características. Y me parece que si no tomamos medidas un poco más inteligentes y algún tipo de medidas, vamos a ir complicándonos día a día. Uh-huh. Doctor, sumado a esta cuestión de la vacunación, nos interesa ahí también, cómo califica, ¿no? Cómo se viene procediendo a vacunar a la población en Argentina, ¿no? En comparación con parámetros de otros países del mundo, ¿no? Digamos, cómo caracteriza también al proceso de vacunación en nuestro país. Mira, bien, si uno lo compara con otros países, bien, la verdad que Argentina, un país con tantas pobreza, con tantas dificultades con deuda externa, con tantas dificultades en relación así con distintos países, que ya tenga casi más de 12 millones de dosis aplicadas, de 30 que tiene que aplicar, con 4 millones de dosis de AstraZeneca que estarían llegando, que Argentina fabrique 4 de las 5 vacunas que están en este momento en oferta, en el medio, que son la de Sinopharm, la Sputnik, la de AstraZeneca, y hay un convenio con la de Israel, pero además estamos fabricando nuestra propia vacuna en la Universidad de San Martín. Yo creo que lo veo bien, hay 4 millones de AstraZeneca que estarían llegando ahora en las próximas, dijeron que esta semana o la semana que viene, pero además hay 22 millones de dosis de la de AstraZeneca de México que deben llegar, dijo el laboratorio, en el primer semestre. Y para el primer semestre faltan 40 días. Uh-huh. Así que si llegan esas vacunas, la Argentina estaría superando la inmunidad de rebaño en el mes de septiembre. Y eso no está mal, porque no son muchos países que van a lograr esa inmunidad para el mes de septiembre. Le diría que no van a haber más de 10 países en el mundo. Uh-huh. Y que la Argentina esté ahí me parece genial. Ha resuelto muy bien el tema de las vacunas en la Argentina. Además, ha conseguido vacunas de alta calidad, uh-huh, cosa que no hizo Chile ni Uruguay, uh-huh, así que ni Brasil. Bien. Así que en ese sentido lo veo bien. Demorado, sí. Con grandes dificultades, sí. El mundo tiene grandes dificultades. Lo tiene Alemania, lo tiene Italia, lo tiene Francia. Los únicos países que lograron solucionar el tema de vacunas fueron Inglaterra y Estados Unidos, que tienen grandes laboratorios que la produjeron y no exportaron nada. Uh-huh. Ellos se salvaron a sí mismos. Israel, que en realidad no tiene laboratorio, no tiene nada, pero ellos manejan la mayor parte de los laboratorios del mundo, así es que... fuera de eso, la Argentina digo, está haciendo un buen papel en ese sentido. Uh-huh. Bien. Doctor, la última, y agradeciéndole mucho el tiempo con Villanos, siempre cerramos con esto, ¿no? ¿Con qué mensaje darle a la población, a la gente que nos está escuchando? ¿Qué recomendaciones reforzar en el marco de estos días que son tan complicados, ¿no? Miren, yo creo que tenemos que ahora ajustar un poco las medidas de seguridad. Yo creo que hay que avanzar, ya lo dije en otras salidas, hay que usar buenos barbijos. Yo creo que en este momento hay que usar doble barbijo, porque se necesitan muchas menos partículas virales de estas nuevas variantes para poder enfermarnos. Entonces me parece que hay que usar buenos barbijos, dos por lo menos, y de calidad. Hay que ir a los N95, los quirúrgicos o los del CONICET. No hay que usar otro. El que quiera usar tapabocas se va a estar arriesgando porque filtra el 50% de las partículas. Uh-huh. Es decir, que hay que avanzar hacia eso, mejorar un poco la calidad. El que quiera seguir con la nariz al aire libre, que lo haga, se va a terminar infectando, no tengo duda. Hay que mejorar eso, el distanciamiento, recordar 2 metros de distancia, lavado de manos, higiene, pero lo central está en el barbijo. Créanme que ahí está el eje de la cuestión. Usar 2 barbijos y usarlo de modo permanente ya, ¿no? Si ustedes trabajan en los lugares de trabajo, tienen que tenerlos puestos. Uh-huh. Porque con muy poquitas partículas virales la gente se infecta. Si ustedes hacen eso, van a estar liberados de este virus, no van a tener ningún tipo de inconveniente. Y más ahora, si viene el invierno, tratar de tener todo ventilado, lo más ventilado que se pueda. Si hace mucho frío, ventílenlo periódicamente, ventilen los lugares, traten de salir lo menos posible. Y bueno, de la mano de la vacuna vienen las soluciones, así que se vacunen apenas le den el turno, no entren en esta variante de que la de AstraZeneca produce trombosis, no me quiero vacunar. Mm. Porque veo mucha gente que no se está vacunando por ese problema, se va a pescar el coronavirus y eso sí es complicado. Así que se vacunen y en los próximos 2 o 3 meses espero que el problema en la Argentina esté siendo superado.